Practice Spanish News, episodio 3. Muy buenos días. Bienvenidas y bienvenidos a Practice Spanish News, el podcast donde repasamos las noticias del día en un español accesible para estudiantes y practicantes de español. Hoy es 31 de marzo de 2017. Es la una del mediodía y en La Coruña, en estos momentos, la temperatura es de 13 grados centígrados y está lloviendo. Yo soy Joseph de la Paz y hoy hablaremos de la situación política en Venezuela, de las inversiones chinas en el mundo. Hablaremos de la discriminación racista en Guatemala y de una serpiente que tenía mucha, mucha hambre. Hablaremos del cosplay y, finalmente, del Mundial de Patinaje Artístico en Helsinki. Muy bien, empezamos. El diario El País publica esta mañana la siguiente noticia. El Supremo venezolano deja sin competencias a la Asamblea Nacional en manos de la oposición. Por un lado, está el Tribunal Supremo de Venezuela, que está controlado por el chavismo, es decir, por el gobierno de Nicolás Maduro. Por otro lado, está el Parlamento o Asamblea Nacional, donde la oposición tiene mayoría. El miércoles por la noche, el Tribunal Supremo acusó al Parlamento de desacato, o sea, de no obedecer al Poder Judicial y no cumplir varias sentencias del Tribunal. En consecuencia, anuló los poderes legislativos de la Asamblea. En Venezuela y en el resto de países se habla abiertamente de golpe de Estado y la oposición venezolana ya ha anunciado que saldrá a la calle masivamente para protestar. En la siguiente noticia, publicada en el portal Beth.es, leemos el siguiente titular: freno al dinero chino en España. Inversiones ciegas e irracionales. Así es como define el ministro de Comercio chino algunas inversiones realizadas por empresas privadas chinas en el extranjero. El presidente del Banco Central chino citó expresamente las inversiones en clubes de fútbol europeos y en estudios de cine americanos, como las realizadas por el Wanda Group en el Atlético de Madrid y en Hollywood. Estas declaraciones parecen motivadas por dos motivos. El primero, la inestabilidad de la moneda local, el yuan. Y segundo, la asfixiante deuda corporativa de China. Según un reciente informe de la OCDE, la deuda empresarial ha crecido un 72% desde el año 2009 y es la más alta del mundo. Se prevé que este cambio en el rumbo económico chino afecte varias inversiones importantes que están siendo negociadas actualmente. Pasamos a Guatemala, donde, según un informe presentado hoy, la injusticia, la explotación y la discriminación de hecho por su origen y cultura siguen siendo una realidad para los indígenas. Los autores de este documento, elaborado por el Programa Maya y por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, creen que esta situación supone también un freno al desarrollo de la sociedad guatemalteca en su totalidad. La Premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú, añadió que es importante aumentar el presupuesto nacional para seguir en esta lucha. De Guatemala nos vamos a Indonesia, donde nos enteramos de la siguiente noticia. Una serpiente pitón se traga entero a un hombre en Indonesia. Efectivamente, en un vídeo subido a internet se ve a los vecinos de la localidad abriendo el cuerpo de la serpiente y encontrando los restos de su víctima, llamada Akbar. Las pitones peticulares son serpientes bastante comunes en el sudeste asiático. Pueden alcanzar varios metros de longitud y suelen devorar monos, cerdos y otros mamíferos. Pero, según la población local, casos como este son muy inusuales. Continuamos. ¿Sabes lo que es el cosplay? Básicamente, se trata de gente que se disfraza de un personaje de ciencia ficción, sale a la calle y actúa como este personaje. Si te interesa saber más, te recomiendo ver el videoreportaje sobre este tema que ha publicado el magazine Vice. Es muy interesante y seguro que te dará ganas de meterte en la piel de tu héroe ficticio favorito. Para terminar, en la sección de deportes, la cadena SER publica la siguiente noticia. Javier Fernández lo borda en el programa corto de Helsinki. En España, cuando decimos bordarlo, significa hacer algo muy, muy, muy bien. Bordarlo. Javier Fernández lo borda. Estamos hablando de un patinador español que está compitiendo en el Mundial de Patinaje Artístico de Helsinki. Javier Fernández hizo una grandísima actuación. Batió su propio récord personal y se coloca como principal candidato para proclamarse campeón del mundo. ¡Atención! Campeón del mundo por tercera vez consecutiva. El Mundial termina el sábado con el programa libre. ¡Mucha suerte, Javier! Bien, eso es todo por hoy en Practice Spanish News. Si te ha gustado, no seas egoísta y cuéntaselo a tus amigos. Para cualquier pregunta, sugerencia, comentario o simplemente para decir hola, ¿qué tal?, escríbeme a podcast@practicespanish.com. Muchas gracias por estar ahí. El lunes estaremos aquí de nuevo. Hasta entonces, muy buen fin de semana, salud y alegría.